Jueves 8 de diciembre, 19ª reunión, 29ª reunión, curación, sanación y servicio. Bienvenidos a esta 29ª reunión que iniciamos este año bajo la bendición de los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz de nuestra alma, que es la luz que nos guía, de nuestro maestro interno que nos sugiere y nos tiene paciencia, y de nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente para tratar temas de curación, de sabiduría y de enseñanza. Y hoy especialmente con la presencia de Gustavo Gattibrelli, que es presidente de la institución, vamos a dar un mayor brillo a esta reunión. Estamos leyendo Curación Esotérica de Alice Bailey, del tibetano, y luego leemos Curación Espiritual de Kumar, del maestro Kumar. Estábamos en la página 127, las causas psicológicas de las enfermedades. Dejamos y comenzamos hoy con la parte del cuerpo, la apariencia fenoménica. Dice, no es necesario dar muchas explicaciones referente a esto, pues la naturaleza corpórea y el aspecto forma han sido objeto de investigación y temas de reflexión y discusión de los pensadores durante muchos siglos. Gran parte de las conclusiones a que ha llegado son básicamente correctas. El investigador moderno administra la ley de analogía como base de sus premisas y reconoce a veces que la teoría hermética, entre comillas, así como es arriba, es abajo, podría arrojar mucha luz sobre los actuales problemas. Los siguientes postulados serán esclarecedores. 1. El hombre, en su naturaleza corpórea, es una totalidad, una unidad. 2. Esta totalidad está subdividida en muchas partes y organismos. 3. Sin embargo, esas numerosas subdivisiones funcionan en forma unificada y el cuerpo es un todo correlacionado. 4. Cada una de sus partes difiere en forma y función, pero todas son interdependientes. 5. Cada parte y cada organismo están a su vez compuestas de moléculas, células y átomos, y la vida de la totalidad los mantiene unidos en forma de un organismo. 6. La totalidad llamada hombre se divide a grandes rasgos en 5 partes, una de mayor importancia que otras, pero todas completando ese organismo viviente denominado ser humano. A. La cabeza. B. El torso superior o la parte que se halla arriba del diafragma. C. El torso inferior o la parte que está abajo del diafragma. D. Las extremidades superiores e las extremidades inferiores. 7. Dichos órganos sirven a distintos propósitos y de su debido funcionamiento y adecuado ajuste depende el bienestar del todo. 8. Cada una de ellos tiene su propia vida, que son la suma total de la vida de su estructura atómica, y están también animados por la vida unificada del todo, dirigida desde la cabeza por la voluntad inteligente o energía del hombre espiritual. 9. La parte importante del cuerpo de esa triple división es la cabeza, el torso superior y el inferior. El hombre puede funcionar y vivir sin brazos ni piernas. 10. Cada una de estas 3 partes también es triple en su aspecto físico, constituyendo la analogía de las 3 partes de la naturaleza del hombre y las 9 de la vida monádica perfecta. Hay otros órganos, pero los ya enumerados tienen mayor significado esotérico que los otros. A. Dentro de la cabeza tenemos 1. Los 5 ventrículos del cerebro, o lo que podríamos llamar el cerebro como organismo unificado. 2. Las 3 glándulas, carótida, pineal y pituitaria. 3. Los 2 ojos. B. En la parte superior del cuerpo humano tenemos 1. La garganta, 2. Los pulmones, 3. El corazón. C. En la parte inferior del cuerpo tenemos 1. El bazo, 2. El estómago, 3. Los órganos sexuales. 11. La suma total del cuerpo es también triple. A. La estructura ósea y la piel. B. El sistema vascular o sanguíneo. Y C. El triple sistema nervioso. 12. Estas triplicidades corresponden a cada una de las 3 partes de la naturaleza del hombre. A. La naturaleza física, la estructura ósea y la piel son la analogía del cuerpo denso y etérico del hombre. B. La naturaleza del alma, los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio son la analogía de esa alma omnipenetrante que compenetra todas las partes del sistema solar, así como la sangre circula por todas las partes del cuerpo. C. La naturaleza del espíritu, el sistema nervioso, que energetiza al hombre físico y actúa a través de él. Es la analogía de la energía del espíritu. 13. En la cabeza tenemos la analogía del aspecto espíritu, la voluntad rectora, la mónada, el uno. A. El cerebro, con sus 5 ventrículos, es la analogía de la forma física que el espíritu anima en relación con el hombre. Quíntuple totalidad que constituye el medio por el cual el espíritu ha de expresarse en el plano físico, por los 5 ventrículos. B. Las 3 glándulas de la cabeza están estrechamente relacionadas con el alma o naturaleza psíquica, superior e inferior. Dijimos la carótida, la pineal y la pituitaria. C. Los 2 ojos son la analogía de la mónada en el plano físico, siendo voluntad y amor-sabiduría o atma-buddhi, de acuerdo a la terminología oculta. 14. En la parte superior del cuerpo tenemos una analogía de la triple naturaleza del alma. A. La garganta, correspondiente al tercer aspecto creador, o sea, la naturaleza corporal, la inteligencia activa del alma. B. El corazón, amor, sabiduría del alma, el principio búdico o crístico. C. Los pulmones, analogía del aliento de la vida, es la equivalencia del espíritu. 15. En la parte inferior del torso se repite este triple sistema. A. Los órganos sexuales, el aspecto creador, el modelador del cuerpo. B. El estómago, manifestación física del plexo solar, es la analogía de la naturaleza del alma. C. El vaso, el receptor de energías y por ende la expresión en el plano físico del centro que recibe esta energía, es la analogía del espíritu energetizante. Me doy cuenta muy bien de su dificultad para comprender los tecnicismos que acabo de dar y aparente inutilidad. Quizás pregunten, ¿qué hay de ser tan meticuloso al enumerar los detalles físicos, psicológicos y del sistema de naturaleza puramente académica, cuando por un acto de la voluntad y del poder divino y empleando ciertas palabras de poder, se puede lograr la curación? Estas ideas son básicamente veraces, pero están basadas en una errónea comprensión en tiempo y espacio. Si todos los curadores fueran maestros de sabiduría, si fueran todos clarividentes, si comprendieran la ley del karma y su actuación en la vida del paciente, si obtuvieran la plena colaboración del paciente y si tuvieran la capacidad de agregar a todos los requisitos mencionados el empleo de ciertas palabras y mantras, entonces, en realidad, sería innecesario el conocimiento académico. Pero estos requisitos no son ni pueden serlo llenados. Los curadores, por regla general, no poseen tales poderes, Si bien es verdad que los sanadores frecuentemente curan, entre paréntesis, aunque no tan a menudo como creen, cuando lo logran, han realizado alguna de las cosas siguientes. Dice, han curado al paciente cuando su sino o destino así lo ordena y su alma, por lo tanto, ha atraído a su vehículo, el hombre físico, dentro de la irradiante aura del curador o del grupo de curación. Probablemente el paciente podría haberse recuperado en cualquier caso, pero el proceso fue acelerado por el esfuerzo y la atención aplicados, además de la fe. Han interferido el designio inmediato o canon de vida del paciente y así postergaron algunos procesos necesarios de tutoría espiritual. Esto lo olvidan con frecuencia. Es un tema muy complicado para ser tratado aquí, pero podrá ser aclarado algo cuando lleguemos a la última parte. Por lo tanto, entre paréntesis, hasta que no haya pleno conocimiento, es vitalmente necesario estudiar la estructura del poder, la vitalidad y la red de energías y fuerzas que componen el organismo humano. Es menester captar mentalmente los procesos de la curación y las razones que los hacen parecer difíciles, complicados e innecesarios y que ocasionan pérdida de tiempo. Son las siguientes. La incapacidad incluso de la mente humana más avanzada de captar temas y tópicos en su totalidad. Aún se carece del elemento sintético. En la actualidad, la enseñanza y los procesos implicados deben ser dominados paso a paso, detalle por detalle, precepto tras precepto, aplicación tras aplicación. Pero el futuro contiene una clara promesa. La capacidad del ojo humano para funcionar sintéticamente, abarcar un paisaje, por ejemplo, y hacerlo simultáneamente y en un vistazo, en sus contornos amplios y destacados, es la garantía de la futura técnica de la raza. Con una sola mirada de la mente iluminada y una gran irradiación de amor, el curador o el grupo de curación sabrán si se debe llevar a cabo la curación y ayudar al paciente. Un proceso mucho más lento, o abstenerse de curarlo. La inercia del hombre o mujer comunes impide realizar el esfuerzo necesario para dominar el aspecto técnico de la curación. Es mucho más fácil depender de la divinidad, una divinidad que en realidad está latente, pero no se expresa, y, entre comillas, dejar que Dios lo haga. Es mucho más fácil reconocer el amor y su emanación que dominar los procesos por los cuales puede ser eficaz, o la naturaleza de aquello que debe ser afectado. Estos puntos requieren cuidadosa atención y consideración, merecen reflexión. El poder sintético de la mente, ayudado por el verdadero amor, será algún día el instrumento de todos los verdaderos curadores. Entretanto, en bien del porvenir y a fin de ayudar en la formulación del futuro arte de la curación, basado en la comprensión de la energía, su afluencia y circulación, este tratado se ocupará en parte del aspecto académico. Después de todo, los hechos descritos existen y están verdaderamente presentes, como lo está esa emoción que el curador común denomina amor. Vamos a dejar acá, hacemos algún comentario, porque después vienen los siete centros mayores. Continuación. En primer lugar, digamos, vemos la, hizo el maestro el ofrecimiento para describir y para atender la situación en el medio. Está dirigiéndose a los que, digamos, a los curadores o a los que quieren hacer una práctica de curación y digamos, ponerlo en orden y al día en función de ese trabajo. Y siempre hace, digamos, un trabajo de enseñanza que es espectacular. Es espectacular porque hace toda una descripción y pone como parangón todo un aspecto, digamos, de emoción o digamos, de impresión que se pueda tener con lo que es un arte tan sagrado como es la curación o el contacto con la energía una, ¿no? Con la energía. En esa descripción técnica del organismo, como a él lo expuso ahí, sería bueno que lo tengamos presente y que lo tengamos presente y que juguemos en nuestras relaciones, porque si esa estructura, ese templo de energía y esos distintos cargos y órganos que funcionan, los tuviéramos presentes, seguramente que tendríamos un mayor respeto a nuestro funcionamiento hacia afuera e internamente, porque todo es un manejo de la energía uno y de las interferencias que hacemos de la energía uno. Y digamos, y el no saber administrar la energía. Nosotros somos un vehículo creado, pero hasta que nos demos cuenta de ese verdadero hecho, no creemos que somos poseedores de ese vehículo. Y ahí es donde comienzan todas las dificultades e interrupciones de la energía en la que nos movemos. Y esto es así ahora y siempre. Entonces, hay distintos tipos de obstáculos que aparecen en distintos momentos y está relacionado a un tiempo de producción. Por eso él dijo el ciclo de tiempo y la forma, ¿no? Hay problemas que son crónicos y van a aparecer en la mayoría de edad, porque son problemas que no están basados a veces en el vehículo, sino que están basados en aspectos de cómo concebimos, cómo conceptualizamos, cómo de alguna manera obstruimos la energía. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Ahora viene un tiempo donde la distorsión. Sí, claro, pero es un tiempo donde el aspecto interno de la mente está jugando un papel más importante. Y como si no tenemos armonía en la mente objetiva y tenemos percepción en la mente subjetiva, la distorsión empieza a ser muy grande, ¿no? Es decir, los problemas, digamos, los problemas mentales, los problemas muy estructurales aparecen, ¿no? Y están apareciendo y se está divulgando porque lo que antes no se divulgaba ahora se divulga. No, tal vez, no sé si es mayor o menor, pero las situaciones están en el dominio masivo. Público. Claro, en el dominio masivo. Y entonces están apareciendo esas obstrucciones, que son obstrucciones del alma, son obstrucciones de la mente. Y eso es más crónico, ¿no? Porque hay un tiempo de vitalidad del cuerpo humano que hace que muchas veces no aparezca. Pero cuando después el cuerpo humano empieza a perder una cierta vitalidad, eso aparece. Y eso es todo parte de conocer el mecanismo por el cual actuamos. Por eso puso tanto hincapié y en dividir en tres, y una relación de tres, una relación de nueve, toda una relación simbólica para ver la estructura, es decir, ver el vehículo, ¿no? Ver el vehículo físico y los otros cuerpos. Sí, me pareció fantástico. No porque yo lo diga, simplemente por la amplitud, por cómo fue entrando, ¿no? Desde lo más denso a lo más sutil. Y marcó diferencias atómicas, básicamente. ¿Eh? Cuando divide en tres partes, ahí es como un salto atómico entre un nivel denso y otro menos denso. Y por último, lo de la vista, ¿no? Lo del ver. ¿Qué elemento para reflexionar? Porque está en los sentidos, en lo más denso. Pero de golpe me dicen que hay que dejar ver. ¿Eh? Que es un poco la síntesis de toda la bajada desde lo más sutil a lo más denso. Como una línea, una vez que está ordenada la cosa, porque hay que ordenar esos tres estados o esos tres niveles, hay que ordenarlo. Por eso la distorsión que vos hablabas antes. Pero aquel curador que se da cuenta, porque también el paciente empieza a contar, porque es época de, ¿no es cierto?, de sacar afuera, ¿eh? Por eso para mí hay tantos terapeutas, porque es indiscutiblemente. Cuando hay una medida de solución es porque hay un conflicto. El conflicto siempre estuvo y a lo mejor andás a ver cómo se va trayendo a través del tiempo. ¿Eh? Así que esto de dividir en tres me da un aspecto de totalidad sin igual y llega a lo divino, porque está lo denso, está lo espiritual y está lo divino, ¿no? Él lo clasifica así. Y dejemos en lo divino que él decida si realmente su karma le corresponde, más allá de la emoción de cada uno de nosotros, con el sentimiento de que siempre tiene que ser que sí, que sí, que sí. A lo mejor es no. ¿Eh? A mí me cerró muchísimo la lección. Claro, porque de alguna manera en el cuerpo nosotros nos constituimos como un templo. Cuando el hombre constituye como un templo el cuerpo físico, es porque está como para entrar en la parte subjetiva de las fuerzas y interpretar las energías más subjetivas. Entonces puede interpretar, sale de los centros de abajo, digamos, que son los más difíciles de interpretar, porque son los más densos. Claro, porque somos dentro de los seres electromagnéticos que somos lunares. Entonces nosotros tenemos que salir, sino ser neutrales a la fuerza de la marea, de la luz refleja, que es la mente, que es la luna, con sus movimientos de marea, de bajada, de subida, que es lo mismo que la felicidad, la aflicción, el deseo, la aversión, son todos los pares de opuestos. Cuando el hombre, digamos, en su el hombre, la mujer, acá referencia al hombre como el ser humano, va teniendo una armonización de toda esa energía que fluye, baja, además, del estado de ánimo, optimista y pesimista, que va neutralizando y va haciendo un equilibrio, está comenzando a tener un equilibrio en la mente en su aspecto objetivo y subjetivo. Y está como para entrar al templo. Cuando entra al templo, ve que el templo tiene por lo menos 3 grados. 3 grados. Entonces, está el lunar, está el solar y está el cósmico. Y en el organismo también tenemos eso. Porque el lunar está debajo del diafragma, el solar está del diafragma a la garganta y el cósmico está en la cabeza. Los ventrículos del cerebro son los que conectan con las energías de la Osa Mayor, de la Pléyade, y conectan. Entonces, los ojos que miraban hacia abajo, como las mareas iban y venían, ya tienen una luz que está mirando en el horizonte, ve el salir del sol, cómo se pone el sol. Y cuando el ojo se abre, el del centro coronario, ya ese es el ojo cósmico, que todo lo ve, y entra en una síntesis de la energía. Cuando esto fue escrito por el maestro en 1920, 1930, por supuesto que la mente de la humanidad hace 140 años atrás, más, estaba en un trabajo, ahora está mucho más evolucionado. El maestro Sibibí viene en 1920 y ancla la energía de síntesis. Con lo cual, con la energía de síntesis, nosotros vamos a tener una percepción intuicional. Intuicional, entonces vamos a captar eso. Y de pronto no necesitas todo ese aspecto. Pero todo ese aspecto también es necesario. Porque nadie se arma, digamos, nadie se arma para aplicar una acción si no está organizado internamente. Y esto forma parte de esa organización. Que después tenga la síntesis como visión total es porque trabajó eso. Es decir, nadie se puede recibir de universitario si no hizo la primaria y la secundaria. También son tres niveles. Los tres niveles están en todos lados. Y la universalidad es el sentido universitario es el de la cabeza. Porque ya entras a ver lo universal sin diversidad. Hasta debajo de la cabeza y debajo del centro de la laringe hay diversidad. Y en el centro de base hay mucha diversidad. Pero todo se dio, porque es un paradigma de la vida. Vos fijate que estás haciendo una descripción de algo particular. Vos lo puedes hacer en la física con Newton. Sí, sí. Es lo mismo. Después aparece la teoría de la relatividad, ahí en 1910, con la radiación, como hablábamos, leíamos la vez pasada. Fíjate qué interesante. Sí. Aparece en la psicología, ¿quién aparece? Freud. Después aparece Jung. Es decir, es como que todas las disciplinas se van acomodando a una marea que, bueno, aquel que vive en la síntesis la ve. A nosotros pasa el tiempo, miramos para atrás, se nos dice, y ahí hacemos la sincronicidad. Sí. Esa es la sincronicidad. Sí. Que viene en paralelo buscando la síntesis. Y pasa, que yo insisto siempre, por la parte cuántica, que es la parte intermedia, que es la parte del corazón, que es la parte del etérico, y que algún día se va a llegar a lo divino, cuando en el templo se canta el mantra de salida de las diez sefirot, de los 10 pasos, sí. ¿Okay? Que son los 10 niveles, los 10 principios, los 10 planos a moverse para que el ojo ese realice el trabajo que tiene que realizar. Claro, es que ¿qué lo dice ahí? Es fantástico. En realidad eso se resume, que cuando vos tenés un acto de reflexión o cualquiera con algún problema, cuando tiene que reflexionar. Porque un problema que tengamos es parte de una solución que nosotros tenemos que resolver. Y digamos, todos los elementos del problema están en la solución que nosotros podemos resolver. Y eso es un acto de reflexión interna. Cuando uno entra a un templo y hace un ritual ante energías superiores, cuando sale, lo que hace es aplicar las energías superiores en el accionar externo. Si el ojo se abrió, cuando sale al mundo externo, ve luz en todo, no ve diversidad. No, claro. No ve diversidad. Entonces, ahí es donde el mágico su actuación en el mundo externo. Claro. Pero no mágico por proposición, porque ahora vamos a entrar en un desarrollo de las ciencias donde las ideologías, todo, digamos, viene la psicología, viene esto, y se desarrolla una ideología para aplicación y un procedimiento para aplicación. Proceso, claro. En la síntesis, ese procedimiento nuevo va a ser de síntesis y va a ser de magia. Es como que el libreto de las ideologías se va muriendo. Claro, bueno, sí, sí. Como de las técnicas. Es seguro, decir, claro. A ver, con lo que voy a lo tuyo, seguro. Lo cuántico, Einstein, Tesla, forman son un grupo de actuación. Un grupo, donde cada uno tiene una ideología, pero la ideología no es lo prevaleciente. Entonces, lo que nosotros estamos pisando, el mundo de la iniciación en los templos internos, ¿está? Y de convertirnos en magos. Los ritmos del séptimo rayo es magia, pero es magia desde el punto de vista de la síntesis, porque todo lo tenemos incorporado. Cuando veamos eso, la armonización es automática. La respuesta es automática. Bueno, sí. Se dice uno con eso, ¿no? Uno con el todo, están las partes. Esa es la búsqueda, no me puedo equivocar lo que digo, esa es la búsqueda de la computadora cuántica, llegar a lo divino para que responda. Entonces sí. Se produciría el conocimiento de todo, claro. O por lo menos en potencial o en clave, con base numérica, de colores, no sé, sí. Pero me parece que no se tendrá que dar nunca eso. Y uno no puede. Si bien espíritu y materia se relacionan de tal manera, no puede nunca tener ese conocimiento de la fuente universal. Siete. Andá. Vine a contar a quién estaba. Muy bien. Bueno, vamos a leer algo de Kumar. Estamos leyendo poquito. Porque no se absorbe el tibetano. Estábamos, el sonido anata. Muchos de vosotros al ver, ¿anata o anahata? Anahata, anata, sí, anahata. ¿Con H? Sí, sí. ¿Cómo que diría? ¿Anahata? Muchos de vosotros sabéis que el chakra del corazón se le llama también chakra anahata. El término anahata en sánscrito significa, entre comillas, el sonido que se produce sin que haya contacto entre dos objetos. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales se tocan una con otra y producen el sonido. A este sonido se le llama sonido ajata. Y es el producto del contacto entre dos objetos. Anahata significa el sonido que no es ajata. Eso quiere decir que es un sonido producido sin el contacto entre dos objetos. ¿Cómo es posible esto? Es posible con solo que sintonicemos con la ciencia del sonido. El sonido es algo que sucede eternamente y cuya manifestación periódica es la palabra que articulamos. El sonido subjetivo es un sucederse eterno, pero el sonido que nosotros producimos es un acto. El sonido negativo lleva en sí la acción de hacer,

sintonicemos la mente con la voz. Y localicemos mentalmente la fuente de la voz. Cuando empezamos, sintonizamos la mente con la voz, estamos en el centro de la línea. Y cuando buscamos la fuente del hombre, nos vamos al corazón. Entonces, estamos haciendo un canal del centro laríngeo al corazón. Y el corazón vuelve después hacia arriba. Eso está en hojas de rama, donde es sagitario. Y que tiene que ver mucho con el sonido, porque Hércules tuvo que liberar un valle de las aves rapaces y ruidosas. Es decir, las aves que hacían ruido, ¿cómo era? Ajata. Que salía negativo. Ajata. A tal punto que aturdía y mataba a la gente. Ese es el trabajo. Pues es un trabajo de iniciación en Sagitario. Porque la iniciación superior, sobre la parte del sonido. Entonces, en Hojas del Arra dicen Sagitario. En la primera parte, es decir, sentémonos en posición recta, cerremos los ojos y empezamos a entonar el OM con la boca cerrada. Sintonicemos la mente con la voz y localicemos mentalmente la fuente de la voz, la fuente del sonido. Si hacemos eso internamente, vamos a estar desde el centro laríngeo y nos vamos al corazón. Es una buena práctica para Sagitario, para ahora. En el librito Hojas del Arra de Kumar lo da. Toda la enseñanza de Kumar es práctica, ¿no? Es el séptimo rayo. Es para que apliquemos, es para que lo practiquemos, ¿no? La lengua tocando el paladar, no los dientes, y tratando de no efectuar ningún movimiento físico, para buscar esa profundidad, sin que participe el físico. Sí, cada uno. No, sí, cada uno. Porque es para que el tiempo se expanda, como ese maestro se vive, para poder ingresar en esa zona positiva del sonido. La columna vertebral. La columna no es simplemente una estructura ósea, sino que es la columna en que vivimos y de la que salimos al mundo objetivo mediante la abertura del centro del corazón. Una vez salimos de esa casa original para llevar a cabo la actividad objetiva, y perdimos la llave para volver a entrar. Ahora estamos intentando entrar sin la llave. ¿Qué llave es esa? La llave del sonido. A no ser que uno haya trabajado bien con esta práctica del sonido, puede seguir con sus vanas ilusiones de estar trabajando con Cristo o con el cosmos, pero en realidad está fuera de la puerta principal de entrada. Por el mero hecho de haber cruzado la puerta principal de la sociedad teosófica, puedo incluso llegar a pensar que ya pertenezco a la sociedad teosófica. Hay una fraternidad de teósofos cuya forma objetiva física es la sociedad teosófica. Pero por el hecho de entrar en el salón de la sociedad teosófica, no es que hayamos entrado ya a formar parte de la fraternidad de teósofos. La teosofía es sabiduría divina y es algo de lo que tenemos que darnos cuenta dentro de nosotros mismos. Solo entonces llegamos a ser miembros auténticos de la sociedad teosófica. Hasta entonces podemos ser miembros sobre el papel, pero no habremos encontrado todavía la llave. Esa llave es la llave del sonido. Lavaki nos dijo a los argentinos, los zumbidos de la dorada lucidez, hasta que estén esos sonidos y los bramidos de los elefantes, no vamos a poder escuchar la voz del alma. La voz del silencio. Bueno. No termine, espera, termina. No, pues hablas siempre del templo. Tenemos que recordar de que el corazón está en el sur y el silencio está en el norte, ¿no? Es el camino hacia ese silencio, que parecería que son tan representadas por las montañas azules. Traigo como reflexión que el corazón es el centro del templo. Yo con la estrella. Y al sur. Con la estrella. En realidad al sur, como polo sur, es el de los ruidos, es donde la materia se forma, es el caldo, es la forma, es la forma. El sur. Es la parte eléctrica de Brahma. Es la materia. Es la materia y es donde todos los ruidos externos están. El norte es el silencio, donde la persona se establece. Y en el sur es donde la persona toma cuerpo. Entonces hay mucho ruido. Como sur y norte. Como sur y norte. La forma viviente, ya eso es del logo descendente, de Vishnu. Es la segunda parte, ¿no? Ya es la entrada en Buddha. Es decir, es como que eso ya es el sur, ya el corazón, ¿no es cierto? Lo dorado y mucho más, ¿no? Tampoco uno. Por la estrella también, acuérdate cómo se arma la estrella de cinco puntas, ¿no? La representación de la madre. Terminaba diciendo: sí. Podemos ser miembros sobre el papel, pero no habremos encontrado todavía la llave. Esa llave es la llave del sonido. Salimos de la cámara interior, entre comillas, y no somos capaces de volver a entrar en ella. La única llave que nos permite entrar es el sonido, y necesitamos utilizarlo para abrir la entrada de la puerta principal, que es la puerta que nos abre el paso a la subjetividad. Una vez que entramos en las cámaras interiores, uno entra en el territorio del Sanctum Sanctorum, que se describe en el libro titulado La Doctrina Secreta de Madame H.P. Blavatsky, y que también se suele conocer como la cámara real, el vientre o el punto más interior del templo. Tened en cuenta que aún nos encontramos en la periferia del territorio, pero no hemos llegado todavía al centro. La puerta del territorio del templo está abierta, pero después hay que cruzar más puertas, porque a medida que uno va entrando en su columna, se dice que uno es una columna de conciencia. Y aunque tenemos todavía un cuerpo objetivo que rodea a esa columna, uno deja de existir al mundo objetivo y existe dentro de la columna. Esto es a lo que se refieren en masonería cuando dicen que cada miembro es una columna de conciencia dentro del templo. Esto está dado acá en Argentina. Este fue el primer encuentro de Kumar. Cuando vino la primera vez, dio este tema. Y lo hizo en, acá cerca lo hemos hecho, ¿te acuerdas? Bueno, estábamos. Pero bueno, pero Kumar, cuando está en América, sí, siempre habla de masonería y del séptimo rayo. Es muy difícil que por ahí este tema de curación lo hable en Alemania y toque este tema. Bueno, si toca este tema, pero no hace la referencia sí, de no hace referencia de masonería del séptimo rayo. Esto es algo que tendríamos que trabajar todas las charlas que él dio y tenerla lo más presente, porque son bárbaras, porque en masonería, en realidad, bueno, en la masonería, digamos, de la orden inglesa, ¿no? La que trabajan acá en la Argentina, el ritual no aparece, pero en realidad lo virtuoso del ritual es el sonido. Porque todo está relacionado con el sonido. Cuando a vos te dan las palabras, a vos te dan cómo tenés que moverte adentro, te van a dar palabras. Y cada pase a otro rito va a estar todo denominado por palabras. La palabra encierra el sonido. Y todo es sonido. Lo que pasa es que no se da el valor como lo estamos viendo, como lo está marcando él, pero es todo el sonido. Sí, seguro. Y bueno, por eso dice, se pierde la llave y después se vuelve, hay que volver a encontrar, la llave está adentro. Claro. Ese sonido, ese santo pranava no se puede perder adentro. Claro, porque... ¿Qué alineamiento tengo que lograr en la vida para poder mantener la voz del silencio? Es decir, está en todos los textos. Hola. Está en todos los textos, no voy a divulgar nada que no sé y cualquiera pueda leer. Pero cuando en el primer grado de aprendiz que entra al templo, te dan las palabras del grado, entonces te dicen, y se dice al oído, la palabra es Boaz, porque está en hebreo. Y te dicen así, yo no sé leer ni escribir, dame la primera letra. Entonces dice, solo sé deletrear. Solo sé deletrear, dame la primera letra, entonces tienes que decir B. Y te repite O, entonces repetís A, y entonces repite Z. Esto es todo sonido. Y así otras más y todas, ¿no? Todas en los tres grados simbólicos. Ida Pingala Susuma. Una vez que entramos en esta columna, ya no existe el mundo objetivo, a menos que uno quiera volver a él. Entonces, no encuentra dentro de sí mismo un triple principio que actúa de tres maneras, que son la creatividad, la continuidad y la conclusión. Toda nuestra actividad se debe a estas tres luces, que son las luces subjetivas. Estas tres luces son las que nos hacen comenzar, continuar y concluir un acto para luego empezar de nuevo otro acto. Si analizamos las acciones que realizamos, podemos ver que en ellas hay un principio, una continuidad durante un cierto tiempo y una conclusión, para luego después empezar otra cosa de nuevo. De este modo, toda actividad es triangular. Estas tres energías se nos revelan dentro de nuestro ser. En sánscrito, a estas tres energías se las llama Ida, Pingala y Susuma, que es los tres ríos en la columna, en la médula, ¿no? La columna vertebral.

según un orden determinado. Figura 19, el chakra muladhara, que tiene un símbolo interno, muy bien no se ve, y los cuatro pétalos. Esto tendríamos que tener una lámina en colores, los nombres y sonidos. En el centro sacro hay seis sonidos en formas de pétalos, y el sonido semilla, ram, en el centro. Estos siete sonidos son los responsables de todo el sistema de líquidos del cuerpo. Es el chakra Svadhisthana. Y acá está en muy chiquitito el sonido de cada pétalo, por eso esto tendríamos que ampliarlo. Y como acá también está, ¿no? Todos forman el ram. Y cada pétalo está con en sánscrito el sonido. En el plexo solar hay 10 sonidos en forma de 10 pétalos, y el sonido semilla lam en el centro. Estos 11 sonidos son los responsables de administrar el fuego que hay en el cuerpo, en el plexo solar, chakra manipuraka. Y tiene un triángulo invertido hacia abajo, y los 10 pétalos con el sonido de cada pétalo, que no llego a distinguirlo. En el centro del corazón hay 12 sonidos en forma de 12 pétalos, y el sonido semilla kam en el centro. Estos 13 sonidos se encargan de la distribución del aire en el cuerpo, cada uno en unos elementos. En el centro laríngeo hay 16 sonidos en forma de 16 pétalos, y el sonido semilla sam en el centro. Estos 17 sonidos se encargan de administrar la materia etérica en el cuerpo. Qué importante lo que hablamos, ¿no? Yo tengo, si quieren, después me lo piden, lo paso, todos los sonidos de un gurú fantástico, ¿eh? Así, tal cual como lo dice él. Sí, sí. ¿No lo contradices? No, son los mismos sonidos, porque esto es universal, ¿no? Ya. En el... O por lo menos mismo. Sí. Sí, tenemos que tener las láminas en los centros. Bueno, debe estar en Bitter, en Power, también están las láminas. En Bitter, Power están. Sí, Time también lo tiene, me lleva a Time. En el centro del entrecejo hay 108 pétalos, y el sonido semilla ham en el centro. Hay 108 pétalos, pero la distribución es así, ¿no? Y el sonido semilla ham. Vení. En el centro coronario hay 1000 pétalos, y el sonido semilla sham en el centro. El hombre en Dios actúa a través del centro del entrecejo, y Dios en el hombre actúa a través del centro coronario. Así funcionan los sonidos superiores en los remolinos de fuerza que llamamos los chakras. La combinación de estos sonidos es lo que nos da los mantras, y por eso el pronunciar debidamente los mantras es lo que hace que los chakras funcionen coordinadamente. Todos los mantras están concebidos tomando como base los sonidos positivos que actúan en los chakras. Todos los mantras han sido concebidos científicamente, y se nos ha dado también

que participan de ese auto, de esa forma inorgánica, por separarlo del hombre, se mueve, y si no está en armonía, no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces el hombre, con el sonido, puede mover elementos de la naturaleza armónicamente, el proceso, y me lo respalda toda la religión, donde dice el verbo generó la creación. Entonces nuevamente aparece el hilo del collar, desde el creador hasta el elemento más denso en la naturaleza. Empezamos a ver todo ese sustrato, nos empezamos a dar cuenta, por lo menos, de que hay toda una trascendencia que está ahí esperando. Bueno, fantástico.